y no nos gusta que lo digan por nosotras, que nos silencien, que desaparezcamos de todos los lados. Estamos cansadas de ver que se nos separa de nuestras criaturas de una manera sutil, ofreciéndonos supuestos avances para salir de la cárcel, del hogar, alentándonos a entregar a nuestras criaturas a guarderías desde los 0 años y así poder incorporarnos a un mercado laboral salvaje y explotador. Y de maneras menos sutiles también, como son los arrancamientos de custodia, ejercidos por los servicios sociales y pilotados por el Estado. Para ellos, somos madres no aptas por nuestras condiciones económicas. Siempre en el punto de mira. Y estamos cansadas. Y tenemos mucho, mucho que decir. Y ya está. Y para esto hoy conversaré con Patricia Merino Murga, escritora, investigadora, estudiosa de estos temas y madre. Os adelanto que no es una entrevista que te vaya a dejar indiferente. Patricia interpela, busca la raíz y conoce las causas. Te invito a que la escuches y a que te dejes interpelar. Te invito a que no guardes lo escuchado en un cajón y lo utilices. Ya hemos vivido muchas trampas. Nos hemos caído muchas veces. Nos han empujado otras. Hemos sentido barreras y las hemos saltado con nuestras hijas en brazos. Ya somos autónomas y somos libres. Tenemos mucho por decir, por nuestras abuelas, por nuestras hijas y por las que vendrán. Gurea da etorkizuna eta dena daukagu irabasteko. Hoy escucharéis en el programa, o ya habéis escuchado a Mercedes Sosa, y escucharéis a Sidney O'Connor y un fragmento de Folias de España del concierto de Jordi Savall. Es la música recomendada por Patricia. Un abrazo y espero que la disfrutéis. Dublin's fair city, where the girls were so pretty, I first laid my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels. Was no wonder, for so was her father and mother before. And they all wheeled their barrows through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels. Save her, and that was the end of Sweet Molly. Now her ghost wheels her barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive. Ongi etorri, otro viernes más. Estamos en La Grieta, estáis escuchando Irola en la 107.5 FM si estáis por Bilbo o alrededores, y irola.org si estáis por ahí, por el mundo, perdidas. Estamos en La Grieta y bueno, pues hoy estoy contentísima porque está con nosotras Patricia Merino, ahí desde Madrid. Pasando mucho frío, ¿no, Patricia? Sí, aquí estamos nevados. Yo vivo en la montaña y estamos ahora rodeados de nieve. Bien, bien. Ayer intentamos hacer la entrevista, nos resultó imposible, no nos dejó el tiempo, pero hoy vamos a ver si salimos adelante. Y eso, y os digo que tengo especial ilusión porque Patricia es una persona referente en el feminismo a nivel de Estado. Autora del libro Maternidad, Igualdad y Fraternidad, y digamos que eres madre de la plataforma Petra. Y sí, eso, te presento así poquito, y ahora ya dejándote ese hilo, me gustaría que me dijeras si eres madre, si es algo que te define, y que nos cuentes algo a modo presentación. Tu turno, Patricia. Bueno, gracias, Idoia, gracias. Sí, soy mamá de una ya mujercita de 21 años, o sea que, bueno, ya no estoy, digamos, en modo crianza, ¿no? Pero mamá siempre. Mamá siempre. Ah, no, claro que sí, lo que me decías de, claro que me define, por supuesto que me define ser mamá, es algo importantísimo, ¿no? Uh-huh. Importantísimo para cualquiera. Para cualquiera y además en cualquier circunstancia o yo recuerdo haber leído en algún sitio bueno, pues estos cuestionamientos constructivistas de la maternidad, ¿no? Que decían, el parir no te hace madre. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que parir te hace madre. Alguien que ha parido es madre, que puede ser en positivo, en negativo, con todos los traumas del mundo, o sea, pero eso queda ahí. Eso queda ahí de alguna manera, ¿no? Bueno, pues eso, que yo tengo esta hija de 21 años, y bueno, quería empezar diciendo que soy bilbaína, porque me hace ilusión, o sea, una emisora de mi ciudad, aunque yo, bueno, hace muchísimos años que me exilié de mi ciudad natal, pero bueno, soy de allá. Y nada, y llevo 14 años dedicándome a la investigación y al activismo feminista, ¿no? Entonces, bueno, me defino como feminista radical y... Y bueno, simpatizo más con el feminismo y la diferencia más que nada porque yo hago una crítica al feminismo igualitarista que creo que está ya, o sea, ya no, el feminismo igualitarista no ofrece un camino, un futuro, ¿no?, para el feminismo hoy. Y bueno, sí, has comentado mi libro Maternidad, Igualdad y Fraternidad, que publiqué en el 2017. Es un libro que es el producto de una investigación que hice sobre los estados de bienestar europeos, o sea, una comparativa de España, el Estado español, las políticas destinadas a la crianza, a las criaturas y a las madres, que hay en el Estado español y las que hay en otros países europeos, otros estados de bienestar, ¿no?, otros modelos, en cuanto a protección social. Entonces, cuando apareció mi libro, en ese momento no había casi nada publicado, prácticamente nada, sobre el tema de maternidad desde un punto de vista feminista, ¿no?, desde un punto de vista político y feminista. De hecho, en el feminismo apenas se usaba, y esto sí que es curioso, ahora ahora no se nota porque ahora sí que incluso esas mismas feministas clásicas que antes se les caía la lengua antes de pronunciar la palabra madre o maternidad, ahora sí que lo usan, ahora sí que lo usan. Pero para bien o para mal, Patricia. Bueno, o sea, una de las cosas que ha cambiado completamente el panorama es el tema de la maternidad subrogada. Porque en esto, afortunadamente, todas las feministas estamos de acuerdo que esto es un horror, esto es pura apropiación patriarcal, es pura explotación de las mujeres y es comercio con bebés, ¿no? O sea, es trata de bebés, ¿no? Entonces, bueno, como ahora estamos de acuerdo en esto, pues entonces, digamos como que ya esa especie de demonización de la maternidad, que antes era como el dogma dentro del feminismo igualitarista, pues ya no es tan descarado, ¿no? Entonces, ahora incluso he oído alguna de aquellas feministas bovarianas igualitaristas, le he oído hablar del vínculo, que casi me caigo, o sea, casi me da un infarto cuando oí a una determinada persona nombrar el vínculo. O sea, ya os aseguro que esa misma persona hace 7 años le hubiera, o sea, vamos, ni por encima de su cadáver. Pero bueno, han cambiado las cosas en este sentido. En todo caso, cuando yo publiqué en 2017, este tema todavía era prácticamente tabú. Y de hecho, el libro, aunque sí que fue una especie como de shock y hubo mucha gente que le dio la bienvenida porque era un tema que, desde luego, era necesario, ¿no?, tratar dentro del feminismo. Sí, pero también, pues, dentro de este feminismo igualitarista, que es el feminismo del PSOE, básicamente, ¿no?, o sea, bovariano, hubo un cierto silencio, ¿no?, un silencio, un cierto arrinconamiento, ¿no?, del libro. Entonces, bueno, porque en el libro efectivamente sí que hay una crítica a este feminismo igualitarista, ¿no? Este feminismo igualitarista que siempre habla de la maternidad como inconveniente, como carga, la carga de la maternidad, la algo trampa, limitante, ¿no? El hándicap de la maternidad, ¿no? Una cosa completamente demonizada de la maternidad, ¿no? Cuando además encima muchísimas de ellas, la mayoría no han sido madres. Incluso algunas que dicen, yo sí soy madre, y luego descubres que lo son por adopción, que la maternidad por adopción es absolutamente respetable y me parece estupendo, pero es otro tipo de maternidad, ¿vale? O sea, en toda mi investigación, la concepción básica de la maternidad siempre es para mí maternidad biológica. Biológica, eso. ¿Vale? O sea, la maternidad es biológica. En nuestra especie humana, o sea, ser madre es gestar, parir, y si puedes amamantar o si quieres amamantar, pero bueno, quiero decir, lo importante desde un punto de vista del análisis del patriarcado, del estudio de las estructuras patriarcales, del estudio de cómo funciona la supremacía masculina y la dominación, lo importante es la maternidad biológica, o sea, la maternidad por adopción, estupendo, me parece genial, súper respetable, pero digamos como que no le afecta mucho o no hay mucho que decir en cuanto a todos estos temas de fondo de cómo funciona el patriarcado y cómo funciona la apropiación patriarcal de las maternidades. Claro, porque al fin y al cuentas la maternidad biológica es la que marca ahí esa diferencia, ¿no?, que tú alguna vez me planteas en tus textos de la diferencia de poner en valor el matar o poner en valor el crear vida, ¿no? Bueno, no sé si lo he expresado así tal como lo dices, pero bueno, yo lo entendí así, ¿no? Cuando socialmente se valora más los atributos masculinos que las cualidades femeninas, ¿no? Sí, esta es una frase que cita Beauvoir y bueno, que procede de la etnografía, ¿no? De los estudios de pueblos en los que el guerrero es el ser superior y cuando se produce este momento en la historia de la humanidad en que vale mucho más ser capaz de matar que ser capaz de procrear, ser capaz de producir vida, ¿no? Sí, efectivamente. No sé si tengo aquí algo más. Ah, sí, también quería hablar dentro de mi presentación del tema de la Asociación Petra Maternidades Feministas, que es una asociación que yo fundé, pero a la que ya no pertenezco, porque bueno, ya no, digamos, no estoy de acuerdo, digamos, en la línea política actual que tienen. Aunque bueno, sí creo que cumplen una función de hacer unas determinadas reivindicaciones, que bueno, que están bien. Bueno, PETA se fundó porque en el año 2018 se lleva al Congreso de los Diputados la propuesta de ley para aprobar los permisos usuales intransferibles, ¿no? Entonces, bueno, yo llevaba años un poquito siendo consciente de que esto era una locura, de que está esto que se vendía, ¿no? Como un gran avance y como una mejora en la protección social de las maternidades y de la crianza, era una inversión que iba directa a salarios para los padres. Y me parecía una locura cuando somos un país que somos completamente deficitario en las prestaciones más básicas, como por ejemplo las prestaciones por hijo a cargo, estas mensualidades que en el resto de los países de Europa te dan una mensualidad simplemente porque estás criando una criatura, porque tienes un menor en casa, ¿no? Entonces me parecía una locura que se plantee esto como la primera y la mejor idea en un país tan carenciado en este tipo de políticas como España. Pues eso, para modernizar, digamos, nuestras políticas de ayudas a la maternidad, ¿no? Entonces hice una convocatoria, yo ya había publicado el libro, que bueno, a la gente interesada en temas de maternidad y feminismo, pues por supuesto tuvo bastante éxito el libro. Entonces pues hice una convocatoria por redes y bueno, muy rápidamente hubo mujeres interesadas. Ese verano nos reunimos en un pueblito de Navarra y ahí ya, bueno, digamos, nació la primera estructura de PETRA. Luego fui creando grupos territoriales. Cuando iba haciendo las presentaciones de mi libro, pues iba creando grupos territoriales. Y bueno, mi libro efectivamente fue la base para los principios de PETRA, para el argumentario, para las demandas políticas. De hecho, tuvimos reuniones en el Congreso. Sí que tuvimos reuniones con varios partidos políticos. Bueno, te escuchan, o hacen como que te escuchan, pero en realidad el lobby político es una cosa que es imposible que funcione en un año. Un lobby político decente tiene que estar ahí 10 años dando la matraca para conseguir algo, ¿no? Que es lo que hizo la PINA, las inventoras de los permisos iguales intransferibles, que son, bueno, María Pazos es la fundadora de la PINA. De hecho, lo fundaron dos mujeres que no son madres, pero que ellas se inventaron este tema de los permisos iguales intransferibles, que no existe en ningún otro país de Europa ni del mundo, pero ellas llevaban 10 años haciendo lobby para esto, ¿no? Entonces, bueno, estaba ya muy avanzado, digamos. Entonces, bueno, pues cuando ya lo llevaron a tramitar en el Congreso, la cosa yo creo que estaba ya atada y bien atada, ¿no? Y bueno, pues nada, bueno, en PETRA yo hice una junta grande de 8 mujeres porque quería que haya representación territorial de todos los territorios del Estado y tal, en una junta grande. Se hizo todo muy rápido porque, claro, había esta urgencia de que los permisos estaban ya en el Congreso, ¿no? A punto de ser aprobados. Bueno, sucedió todo muy rápido y bueno, en el 2019, en marzo de 2019, se aprueban los permisos iguales intransferibles. Entonces, bueno, ahí ya cambia un poquito la función de PETRA, que, bueno, PETRA el nombre se me ocurrió un día cenando porque de repente pues pensé, anda, permisos transferibles, que es lo que queríamos. Y dije, ah, pues PETRA, que es muy sonoro, ¿no? Y nada, me gustó. Bueno, pues cambió ahí la función de PETRA, ya un poco cambió. Bueno, pues sí, pues, obviamente hay muchísimas cosas que reivindicar para las madres desde un punto de vista feminista, pero bueno, ya no eran los permisos directamente. Y bueno, en ese momento, la verdad, comenzaron una serie de guerras de poder camufladas en como si fueran demandas de horizontalidad, pero bueno, en realidad eran guerras de poder. Y bueno, yo fui aislada y nada, entonces acabé yéndome del colectivo que yo había fundado y creado, pues porque no estaba, digamos, de acuerdo con esa línea. Yo soy feminista radical y bueno, pues no me identificaba con esa línea, mucho más populista, una línea además que no es crítica con el transgenerismo. y ya está. Y entonces, pues esto es lo que pasó, ¿no?, con el tema de Petra. Luego sí que estuve pues en otros, estuve en Confluencia, Movimiento Feminista, durante un tiempo corto, pero ahora estoy sobre todo concentrada en trabajar en una investigación doctoral. Estoy preparando una tesis en la que me concentro muchísimo más en todos los temas de la apropiación patriarcal de las maternidades, pero desde un punto de vista simbólico. O sea, ahora me interesa mucho el discurso, lo simbólico, el discurso, porque así como Maternidad, Igualdad y Fraternidad es un libro que es completamente materialista, o sea, en el libro hablo de políticas públicas, incluso de cuantías, o sea, es un libro muy pegado, digamos, a la tierra, a lo material, a los dineros que recibimos las madres, a los recursos materiales que tenemos. Pero luego en estos años lo que he visto es que si los conceptos no están claros, digamos, la comprensión de cómo realmente funcionan las estructuras patriarcales no es buena, si no hemos comprendido del todo lo que es realmente la apropiación patriarcal de las maternidades, no podemos avanzar, porque, vale, aprobaremos otro tipo de beneficios de políticas, haremos otro tipo de enfoques a las, supuestamente para apoyar a las madres desde un punto de vista feminista, ¿no? Desde intentando supuestamente desarticular el patriarcado, y quizás estemos haciendo lo contrario, si no hemos entendido bien cómo funciona el patriarcado. Entonces yo estoy haciendo un trabajo ahora de investigación del patriarcado, también diacrónico, o sea, histórico. A mí siempre me ha interesado mucho la prehistoria y, bueno, la historia en general, pero especialmente la prehistoria, ¿no? Y entonces, y bueno, además yo he estudiado también antropología, ¿no? O sea, pues bueno, estoy un poquito con estas herramientas históricas, etnográficas, haciendo un estudio de las apropiaciones de las, como además los cambios, ¿no? Porque el patriarcado muta. Esto sí que es, hay que tener muy claro que el patriarcado es una cosa, es como un virus que muta, y muta mucho. Muta de maneras brutales. O sea, que en un siglo dice una cosa y al siglo siguiente dice la contraria. Si eso es, digamos, es lo conveniente, si es instrumental a sus objetivos. Y sus objetivos siempre son la apropiación de las maternidades. O sea, hay que tener claro que la apropiación patriarcal de las maternidades es la base del patriarcado. El objetivo, o sea, número uno. El objetivo número uno. Por eso la subrogación, que la tenemos aquí ahora, sí. Y campando a sus anchas. Es muy bonito, perdona que te corte. Es muy bonito el ejemplo que pones en uno de los artículos que escribes, creo que sobre la maternidad subrogada, que habla sobre Zeus y cómo a través de ese mito de Zeus, ¿no?, se ejemplifica el robo de la gestación, del parto y de todo. No sé si te acordarás. Sí. Yo supongo que sí. Y que es un ejemplo muy bonito porque al final parece, ¿no?, tú estudias en el colegio cultura clásica o lo que sea y ven al Zeus este por aquí. O sea, lo estudias como si realmente ya hubiera perdido esa carga ideológica en la sociedad occidental y, bueno, no, porque no, tú lo ejemplificas ahí y dices, mira. Claro, en la sociedad griega, ya la sociedad griega arcaica ya era tremendamente patriarcal, ¿no? Y entonces por eso tenemos a este Zeus, que es el dios de los dioses, el dios más patriarcal por excelencia, y que está pariendo, o sea, pare a Atenea de su cabeza y pare a Dionisos de su muslo. Y lo describen así, como partos, ¿no? Pero este es un ejemplo que pongo. Eso es, sí, sí. Pero ya, tú te pones a mirar y no, o sea, en los griegos, en los sumerios, en los pueblos primitivos neolíticos, en todos los mitos. O sea, es continua, por eso tengo muchísimo material. O sea, el problema es elegir cuál. Pero material para mostrar hasta qué punto en todo el imaginario, en todos los mitos, en todos los relatos, tanto de mitos anteriores a la, o sea, de pueblos sin escritura como de pueblos con escritura, estas, mistificaciones de tratar como apropiarse, como la cultura masculina, la cultura patriarcal, se apropia del acto de creación y del acto físico de procreación, de parir. Por ejemplo, los filósofos, todos los filósofos que son todos tremendamente patriarcales, y ya conoceréis esas frases famosas de terribles que tanto todos, Platón, Aristóteles, todos. Pero sin embargo, todos usan metáforas del parto y la gestación. Estoy gestando unas ideas que serán. Bueno, esto es Platón. O sea, es continuo en todas las culturas patriarcales de todo el planeta esa especie de metáfora de deseo de apropiarse de esa capacidad que es femenina, solo que es el monopolio de las mujeres de ser capaces de procrear, de crear vida, ¿vale? Eso es algo que no. Claro, en el mundo, o sea, en digamos, la posmodernidad en la que vivimos, esto suena como completamente loco, pero. Es que hay que ir a las fuentes, ver de dónde venimos, ver de dónde viene nuestra cultura occidental, y de hecho no solo la occidental, sino bueno, esto es universal. Sí, sí, sí. Entonces, esta envidia del útero es universal y está en las bases del patriarcado. O sea, este deseo de expropiar la capacidad de procrear de las mujeres y apropiarse de las maternidades de las mujeres en mi opinión, es la raíz del patriarcado. Yo soy feminista radical y estudio la raíz del patriarcado, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Patricia, para seguir un poco con tu presentación y darle un sentido, ¿no?, cronológico, más o menos, a esta entrevista, ¿cuáles han sido las experiencias vitales que te han llevado a abordar y desarrollar los temas de los que tú hablas, ¿no? Tus experiencias que te han llevado a ello. ¿En qué momento decides, ostras, esto? Bueno, yo soy un poco pudorosa para hablar de mi experiencia vital, bueno, de mi vida en general y como bilbaína y de todo. Pero sí creo que, en general, mi experiencia vital es atípica, rara y desde luego no corresponde ni a lo típico que me tocaba, ni por el lugar en el que nací, ni donde nací, ni mi generación, ni nada. O sea, he tenido una vida difícil y rara. Esto como introducción. Luego, el hecho de darme cuenta hasta qué punto las madres estábamos machacadas y ninguneadas por simbólicamente y materialmente. O sea, materialmente me afectó porque yo fui mamá sola, ya mayorcita, por cierto, y bueno, y me di cuenta ahí de que eso, de que no había absolutamente ningún apoyo, ninguna ayuda, nada. O sea, yo fui mamá precaria. De hecho, yo estuve un tiempo dependiendo de la ayuda social. Y entonces esto, pues, obviamente marca, ¿no? Entonces Marca. Sí. Entonces ahí es donde, bueno, tuve ese interés por saber si en otros, porque yo he vivido en otros países europeos, y entonces, pues bueno, eso, quise hacer este trabajo de comparación de los estados de bienestar, que lo hice como parte de un máster que hice en la Complutense de Estudios Feministas, ¿no? El famoso máster este que bueno, era como el heredero de Celia Amorós. Y ahí ya también me saltaron las alarmas porque durante todo el tiempo que estuve haciendo el máster, yo ya era mamá y yo ya estaba como diciendo, a ver qué día nos hablan de la precariedad de las madres, de lo penalizada que está la maternidad, sobre todo si eres mamá sola, ahí está clarísimo que esa es claramente una penalización patriarcal. O sea, el patriarcado no acepta que tú seas madre tú sola, que te has creído, chula, ¿no? O sea, reproducirse solo se puede hacer con un macho al lado, ¿no? Y entonces, claro, nos disciplinan de esta manera, ¿no? Haciendo que antes eran los bastardos, antes era el estatus, antes era un deshonor, ahora ya no es un deshonor, pero ahora es una penalización económica, ¿no? Ahora es imposible sobrevivir estando sola, ¿no?, con una criatura. Entonces, bueno, pues esa sesión que yo esperaba en la que se hable de la maternidad como algo penalizado por el patriarcado, jamás llegó. No llegó. Al contrario, o sea, cada vez que se hablaba de la maternidad era pues la carga, la trampa, la carga y los permisos iguales intransferibles, que son lo que nos va a salvar, y la maternidad es una cosa asquerosa que te la tienes que quitar de encima, y lo mejor que nos puede pasar es se la tiras encima al marido que sorprendentemente eso es otra cosa que me dejó como alucinada, porque allí en aquel máster del feminismo igualitarista como que no se concebía que tú te reproduzcas fuera de la institución matrimonial patriarcal. Y digo, ¿pero esto qué es? O sea, vaya. O sea, ¿no existían mujeres sin marido, sin un señor que era el padre? Pues menudo feminismo, ¿no? Entonces, digamos que ahí me saltaron los fusibles y dije, bueno, aquí hay que decir algo, ¿no? Y has nombrado que fuiste madre precaria, sin entrar a cosas personales, pero ¿qué supone que ser una madre precaria, tanto a nivel, o sea, cómo afecta tanto a la madre como a la criatura? Porque muchos sabemos lo que es ser precario, pero no es lo mismo ser precario y tener a alguien a cargo, que tiene que salir adelante y tiene que nutrirse y tiene que alimentarse, tiene que crecer, vestir, calzar. Y bueno, pues todo lo que esas necesidades básicas, ¿qué supone tanto para la madre como para la criatura esa precariedad? Yeah. A ver, afortunadamente para mí, yo nunca llegué a algunos amigos y afortunadamente nunca llegué a no poder, digamos, tener problemas para alimentarme adecuadamente, para no tener, digamos, bueno, la ropa, para mí lo peor desde mi experiencia es que ser precaria en esas etapas tempranas es un estrés, y ese estrés no es nada positivo ni para ti ni para la criatura. O sea, yo considero que las primeras etapas de la crianza deberían de ser un momento dulce, protegido, en el que las mamás y las criaturas pudiéramos estar completamente sentirnos tranquilas, sentirnos seguras para poder construir bien y con tranquilidad ese vínculo, ¿no? Ese vínculo seguro, esa relación en ese momento absolutamente irrepetible y maravilloso, ¿no? Que son esos primeros años, ¿no? Eso me parece lo más grave, porque inevitablemente una mamá precaria va a estar agobiada, va a estar preocupada, ¿sabes? Va a tener que estar luchando y haciendo cosas y buscándose la vida, y ya digo que desde luego hay casos mucho más duros que los míos, ¿no? Sin duda. Bueno, casos incluso que les quitan la custodia, ¿no? A las mamás, muchas mamás precarias, migrantes o no migrantes, pero que realmente pues eso, no pueden llegar a pagar un piso, por ejemplo, pues les llegan a quitar la custodia, porque a las custodias que se retiran son en un porcentaje altísimo, por seguro servicios sociales son mamás solas, ¿no? Entonces es un acoso a las mamás solas, ¿no? Y esto es un rasgo puramente patriarcal, o sea, no permitir la maternidad en solitario. Y penalizarla, ¿no? Como tú nos comentas. Penalizarla tremendamente, duramente. El mensaje es... no podéis ser mamás sin la tutela y la protección de un hombre, ¿no? Y bueno, yo no estoy diciendo que no sea posible reproducirse felizmente con un hombre, pero bueno, si tú eres feminista, considero, o sea, una cosa que me molesta últimamente en los feminismos y feminismos muy progres a veces, pero es que esa crítica histórica feminista muy básica, absolutamente básica, que lo hacían las señoras en 1910 al matrimonio, a la institución del matrimonio, parece como que se hubiera perdido. Yeah. No, a ver, que aquí unas tienen más suerte, otras menos suerte, unas son más aceptables y otras menos aceptables para dentro de los esquemas patriarcales, que tampoco tiene nada de bueno ni malo, ¿no? O sea, yo pues... igual yo soy más chula y más intelectual y a mí no me quieren, y o sea, no tiene nada de bueno o malo el carácter de cada una, pero es cierto que el patriarcado acepta unos caracteres de mujeres y otras no, ¿sabes? Sí. Entonces, lo que no podemos aceptar es, desde el feminismo, que el no ser críticas con esta estructura del matrimonio, que es una estructura que, que tiene una jerarquía interna. Y sobre todo la clave, para mí la clave es eso, es este mensaje de que si no estás bajo la tutela de un hombre no vas a poder ser madre. Porque para mí el deseo materno existe, a diferencia de lo que opinan las feministas igualitaristas, yo creo que sí existe el deseo materno. Y yo tengo, o sea, cualquier mujer tiene el derecho a satisfacer ese deseo, ¿no? Porque es una capacidad nuestra de las mujeres. Sí, que no tiene que haber una condición. De hecho, yo creo que deberían de existir. O sea, yo hay muchas cosas que simpatizo del feminismo lesbiano, ¿sabes? Y por ejemplo, la crítica al matrimonio, parece como que se hubiera resuelto esa crítica al matrimonio, que me parece importantísima, con el matrimonio igualitarista, que bueno, habría mucho que hablar de este tema, porque a veces parece que el matrimonio, o sea, para los heterosexuales parece que simplemente es que el papá cuide a la criatura más que la mamá, cosa que me parece a veces muy loca. O sea, que es decir, yo he visto parejas aquí, vivo en un pueblo lleno de neorurales hippies, ¿no? Y a veces ves a un bebé de recién nacido, de 2 meses, que lo lleva el papá todo el rato. Y que la mamá está como, le ves ansiosa a la mamá, pues claro que está ansiosa, lo tiene que llevar ella encima, pero creen que eso es guay. La usurpación. Entonces, ahí. Que estamos muy confundidos, por favor. Sí. Lo que necesitamos las madres que estamos acompañadas, y las que no también, es que nos haga la comida, que nos cuiden y para poder cuidar. Sí. O sea, no necesitamos que nos lleven. Es que no se dan cuenta, porque ya sé que lo hacen creyendo que son progres, pero claro, desde mi punto de vista, que yo estoy estudiando todos estos mitos de Júpiter y de Saturno, o sea, por favor, que están escenificando la usurpación patriarcal. Sí, total. ¿Sabes? Es muy terrible. Sí, porque no le... O sea, bueno, pues mejor preparas la comida, limpias el váter... Claro. Y ya está. Y lo único que la tienes es para que la madre se pueda pegar una duchita. Claro, ya. Claro. No, pero fíjate, tengo de alguien que van de paseo por la calle y que van horas y horas y además que ves que no... Que el bebé mira a la mamá, que la mamá está ahí como venga a meter la mano. Dices, pero ¿qué están haciendo? O sea... Sí. Estamos ahí en épocas raras. Has hablado sobre la penalización de la maternidad, sobre todo de la maternidad en solitario, de la monomarentalidad. Y en torno a la maternidad hay varias cosas que tú nombras en tus textos y que dices que entierran la verdad sobre la maternidad, que es la invisibilización y la mística de la maternidad. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ello? A ver, me he dejado antes algo que había empezado a decir. Sí. Texto lesbiano que me gustan. O sea, el matrimonio igualitarista, de hecho, en muchos textos, cuando se habla de matrimonio igualitarista, de lo que están hablando es de matrimonio gay. Esto me parece el colmo, porque, a ver, la crítica feminista al matrimonio es una crítica de la jerarquía, dentro del matrimonio, de la jerarquía por sexos, o sea, de la jerarquía de la supremacía masculina frente a lo femenino, ¿no? Entonces, digamos, en un matrimonio gay, que son los dos del mismo sexo, bueno, no se da esa circunstancia de esa jerarquía, pero tampoco el hecho de que haya matrimonios gays o homosexuales no altera ni varía ni, o sea, no cambia nada respecto a ese sistema heteronormativo, ¿no? Entonces, me parece como una trampa hablar de que, ya somos modernos y esto porque existen matrimonios gay, matrimonios homosexuales. Es que no tiene nada que ver. O sea, hay que atender a esa relación jerárquica del matrimonio heterosexual, ¿no? Y entonces lo que quería comentar de este tema, que está conectado también con las maternidades en solitario y tal, es que yo creo que deberíamos de imaginar muchas otras maneras, porque la maternidad sí necesita apoyos. Eso es verdad. Las mamás necesitamos estar apoyadas, cuidadas, pero debería de haber muchas maneras, pues eso, puede ser una pareja lesbiana, pero también podría haber, pues yo creo, comunidades de mujeres. Nunca he entendido, porque yo cuando estabas, era mamá sola, como lo hablé, ¿no? Pero nunca he entendido por qué no somos capaces las mujeres de montar comunidades de mujeres, lesbianas o no lesbianas, me da igual, para criar, ¿no? O sea, pues las que no han encontrado un arreglo, ¿no? Una unión con un tío para reproducirse, ¿por qué no es más fácil? O sea, ¿por qué no somos capaces de tener algún tipo de o sea, crear estas comunidades de mujeres? Parece que, claro, aquí como, o sea, el tema del, hay muchos corrientes, ¿no?, dentro del lesbianismo, pero bueno, parece que a veces es difícil, ¿no?, como que entre mujeres más o menos lesbianas o dentro del continuum lesbiano, pero yo sí creo que deberíamos de, en general, dentro del feminismo, imaginar y pensar esa posibilidad de comunas reproductivas, por así decirlo. Bueno, dicho esto, tú me has hablado ahora de la invisibilización de la maternidad. Sí, de las dos, perdona, de las dos, dos losas que entierran el feminismo, o sea, que entierran la verdad sobre la maternidad, ¿no? Decías invisibilización y mística de la maternidad, ¿no? A ver, La mística de la maternidad es el título de un libro de Betty Friedan escrito en los años 50. Uh-huh. En ese libro ella habla de las familias de clase media americanas, esas chicas que muchas habían estudiado, tenían estudios superiores, pero luego se casan. Es la época esta de en que se inventan las tostadoras y las aspiradoras y todo eso. Entonces, estos hogares perfectos, maravillosos, el marido perfecto, los niños perfectos, todo perfecto, pero bueno, eran amas de casa, ¿no?, estas uh-huh. mujeres. Y entonces, pues Betty Friedan describe cómo estas mujeres estaban amargadas de estar dentro de casa y tenían problemas psíquicos, depresiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, era como una, por supuesto, una crítica a la maternidad, al espacio doméstico. Pero, a ver, Friedan recibió críticas, por ejemplo, del feminismo, de las mujeres feministas negras, porque las mujeres negras no tenían en absoluto ese problema. Ellas salían de casa a currar. Igual no tenían ni un marido presente por ahí. ¿Sabes? O sea, no tenían estudios superiores, por supuesto. O sea, no. Entonces, es precisamente en la crítica a Friedan donde se crea el término interseccionalidad. Ajá. Que es esta crítica del feminismo negro, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que Friedan es un antimaternalista. Es decir, ella critica este arreglo, que en realidad es una cuestión más social, si quieres, o más de cumplir, ¿no?, toda una serie de mandatos que son patriarcales y sociales. Pero Friedan, en la crítica de Friedan, es como que el problema es la maternidad, ¿no? O sea, ella habla de, por ejemplo, de las relaciones de las madres, es muy freudiana también. Entonces habla de las relaciones de estas madres, las niñas con sus hijos, como unas cosas completamente tóxicas y malignas, y que estas madres echan a perder a los hijos y que esta relación tan intensa es completamente tóxica. Bueno, mezcla ahí este tema de esas mujeres de los años 50 metidas en casa con teoría freudiana, y el resultado es una especie de demonización de la maternidad, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso es la mística de la feminidad, perdona, es el título del libro. Ajá. Pero bueno, este junto con el libro de Beauvoir, que ya sabéis que Beauvoir sí. es completamente antimaternalista, joder, sí. pues digamos, en los años, o sea, ya en los años 50 estaba completamente teorizada esta visión completamente demonizadora de la maternidad como algo tóxico, como algo nunca deseado por las mujeres, como algo... un atraso, algo impuesto. Era como si fuera una especie de obligación que los hombres nos obligan a ser madres y nosotras. Pero lo que es alucinante es que tú lees textos de estas antimaternalistas y que os hablo de o sea, Beauvoir y Friedan son de los años 50, pero es que esto llega a nuestros días porque las feministas clásicas, Amelia Valcárcel, todas estas, son también antimaternalistas y hablan de estos mismos términos, ¿no? Como con una idea completamente demonizada de la maternidad, y como si la maternidad fuera siempre una imposición patriarcal, como si no hubiera nunca deseo materno. De acuerdo que el deseo materno es complejo, por supuesto. O sea, acabo de explicar cómo hay mucho tema ahí, el patriarcado, que es una estructura milenaria, y el patriarcado lleva miles de años intentando, digamos, poner palos en las ruedas y fastidiar y expropiar las maternidades. Por supuesto que la maternidad está penalizada. Hay muchas dificultades, tanto materiales como simbólicas, para la maternidad. Eso no lo voy a negar. Pero decir que las mujeres nunca deseamos ser madres me parece es que una estupidez, porque es que es evidente que sí. Entonces, desean. Y otras veces no desean. Yo aborté dos veces. Yo en esas veces no deseaba ser madre, pero luego lo deseé muy sinceramente, ¿no? Y muy claramente. Entonces, cuando tú lees a veces estos textos antimaternalistas, de hecho, hay veces que es casi irrisorio, porque incluso lees como si en el pasado, o sea, hablan sobre un pasado en la Edad Media, como si a lo largo de siglos y de milenios, todos los hijos que hubieran tenido las madres hubieran sido mandatos patriarcales, como si todas las imágenes a lo largo de la historia de la humanidad, que incluso tú, o sea, hay representaciones de madres con criaturas, no solo la Virgen María, sino hay representaciones neolíticas, hay representaciones en Egipto, hay representaciones de todas las épocas de la humanidad. Entonces, según estas señoras, se supone que todo eso es una especie de... y además es que es una bobada, incluso no hace falta ni hablar de representaciones. Tú miras, simplemente miras a una madre con una criatura cuando hay felicidad, cuando esa niña esa criatura es deseada, no tienes más que ver cómo físicamente las expresiones, pero si esto los neurólogos lo tienen súper estudiado. O sea, es que negar la existencia del deseo materno, del vínculo materno, del placer, de la oxitocina, todo esto que está súper estudiado, me resulta casi de risa. Sí, es negarnos nuestra sexualidad. Que sean capaces de teorizar que el deseo materno es un invento. Uno de los argumentos que usan, porque claro, es que en realidad, es absurdo esta tesis de que no existe el deseo materno y de que todas las maternidades de la historia de la humanidad han sido obligadas. A veces usan mucho un texto que es de Elisabeth Badinter, que se titula en francés L'amour en plus y en castellano no me acuerdo exactamente, pero en mi libro, la primera parte del libro está dedicada precisamente a esto, hacer una crítica del feminismo igualitarista, ¿vale? Y entonces ahí analizo bastante a fondo las tesis que se exponen en este libro, porque es verdad que esta señora francesa encontró textos históricos en los que se cuenta cómo a finales del siglo XVIII, es verdad que en París, en la ciudad de París, un porcentaje altísimo, creo que era como el 70% de las criaturas que nacían, no eran criadas por sus madres, eran enviadas a provincias, a nodrizas, para que las amamanten y para que las críen durante unos años y luego ya volvían cuando ya eran, no sé, 3-4 años, no sé. El hecho es que estas criaturas morían en un... el porcentaje las que sobrevivían, porque claro, vivían... Estas nodrizas eran mujeres pobres, campesinas. Las pobres no tenían ni para alimentar a sus hijos. O sea, de estos niños que se enviaban a nodrizas, solamente sobrevivía como uno de cada cinco. O sea, en realidad era casi como un infanticidio. generalizado, ¿no? Vale, esto se ha usado, este dato histórico, como prueba de que las mujeres, no querían, así en general, en universal, en realidad no deseaban a sus hijos, ¿no? Primero, que esto solo sucedía en París, en esta época. Y bueno, han encontrado este dato histórico. Y luego, en París, supongo, para quien pudiera plantearse. No, la cuestión, por eso tanta importancia, es que esto lo hacían. Es verdad que durante, o sea, en la Edad Media, el Renacimiento, las aristócratas siempre enviaban sus hijos a la nodriza, pero eran nodrizas más de lujo, digamos, nodrizas que estaban bien cuidadas, que sabías que no se iba a morir el bebé, tal, muchas veces estaban ahí mismo, vivían en la misma casa, tal y cual. Uh-huh. Y no te creas, esto, como siempre, las decisiones en el matrimonio patriarcal no las tomaba la madre. O sea, no lo sabemos, yeah, pero muchas veces no era la madre la que decidía, era el padre. Y ahora este va a una nodriza y este va aquí, este va allá. O sea, las mujeres no tenían ni voz ni voto en ninguna decisión. Tampoco la de la nodriza, ¿vale? Eso primero. Eso en cuanto a las aristócratas y tal. Es verdad que en el siglo XVIII las mujeres, digamos, de clase más alta y tal, eran, o sea, como eran muy estas de los salones, tal, las cuestiones, tal, y no les interesaba mucho la maternidad. Cosa que, por otro lado, o sea, el querer posponer la maternidad es algo que sí que es muy comprensible, ¿no? Para muchas de nosotras, desde luego. Claro, estamos hablando de épocas en las que no había métodos de contracepción eficaces, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Pero, en todo caso, en este caso de Badinter, se enviaban las criaturas a provincias, no solo las aristócratas, sino todas las clases medias. Pero si tú lees este libro, que yo lo he leído leyéndote las notas a pie de página, lo que descubres es que en realidad las mujeres que eran artesanas, en París lo que había eran muchos comerciantes artesanos, ¿no? Uh-huh. Y ya sabéis cómo funcionaba en esa época, la familia de artesanos trabajaba, toda la familia, los hijos, la madre, todos trabajaban. Entonces, esos niños iban a provincias porque el padre, que era el jefe de familia y el jefe del taller, le decía a su mujer, le obligaba a su mujer a que tenía que trabajar y no podía perder el tiempo en amamantarlo o en tener ese bebé. Era una manera de deshacerse del bebé, era una especie de infanticidio. Y hay en ese mismo libro, o sea, es que me sorprende a veces que las igualitaristas usen este argumento, porque en ese mismo libro hay testimonios de cómo, llorando, esta mujer tuvo que entregar al hijo, que los llevaban en carromatos, porque sabía que en realidad lo entregaba a la muerte, morir, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ¿cómo se puede presentar esto como pruebas de que no existe el deseo materno? Mujeres obligadas a deshacerse de sus hijos, ¿no? Entonces, hay muchas mentiras en todo este tema de cómo se ha interpretado, o sea, cómo se han inventado toda esta especie de ausencia del deseo materno, ¿no? Pero bueno, yo en realidad creo que lo más inmediato, la mayor prueba de que sí existe el deseo materno es lo más inmediato. No tienes más que ver una diada, una pareja madre-criatura para entenderlo, ¿no? Sí. Y después hablábamos de la invisibilización, ¿no? Que eso, ¿no? Hemos estado hablando hasta ahora sobre la mística y la invisibilización, que básicamente es lo que hoy en día más vemos, ¿no? Con el tema, por ejemplo, que has puesto antes del tema de los permisos intransferibles o... Sí. Bueno, pero es que la invisibilización de la maternidad es como también la base del orden patriarcal, la base de las estructuras patriarcales, o sea, esto que hemos hablado antes de cómo ya en los mitos más arcaicos y cómo pues en estos mitos de Zeus que pare Atenea de su cabeza y tal, ya vemos que hay un deseo de apropiación. Uh-huh. Entonces, claro, si este deseo de apropiación de las maternidades ha sido una especie de pulsión básica del patriarcado para digamos, operar bien esa expropiación, por supuesto que es necesario minimizar, devaluar, invisibilizar, o sea, dejar que la maternidad sea algo como ninguneado, invisibilizado, que no tenga ninguna entidad, ninguna importancia. O sea, esto es como muy difícil que lo entendamos, pero existe la diferencia entre lo productivo y lo reproductivo. O sea, en nuestra sociedad capitalista, el ámbito de lo productivo es todo. O sea, digamos, todos los empresas, ministerios, organismos, el mercado laboral, todas las instituciones sociales que conocemos están centradas, dedicadas al ámbito de producir, de lo productivo, ¿no? Y el ámbito de lo reproductivo, pues, no tiene instituciones. O sea, ¿qué instituciones están dedicadas a lo reproductivo? Pues, bueno, habrá, no sé, un par de secretariados de ministerios dedicados a las, ¿no?, la protección social de la, pero, o sea, no hay instituciones dedicadas a la maternidad, a lo reproductivo, ¿no? O sea, no tiene entidad social, no tiene entidad política. El no darle entidad política a la maternidad es uno de los pilares más importantes del patriarcado, ¿no? O sea, esta cosa se hace ahí en un lugar que no se ve, en un lugar marginal. Además, lo hablan las mujeres entre ellas, pero no es algo que a nivel político, social, se hable mucho, ¿no? Entonces, darle siempre ese carácter marginal a la maternidad, a la crianza, a todo lo que sucede en torno a la crianza. Cuando en realidad, si lo pensamos, cada persona que hay en el mundo, cada ciudadano que existe en una sociedad, lo ha parido una mujer, lo ha gestado, lo ha parido y lo ha criado una mujer, ¿no? Entonces, el mundo de lo reproductivo es igual de importante que el mundo de lo productivo, pero esto es algo como que somos incapaces de ver, porque, claro, llevamos milenios negando la civilización, ¿no? Claro. Sí, porque lo que yo reivindico y demando, pero por supuesto que esto es una labor de siglos y muchos siglos, ¿no? O sea, para mí el único camino del feminismo es empezar una labor, pero que vamos a tardar. O sea, yo por eso cuando oigo a las feministas igualitaristas hablar de que en 50 años se cierra la brecha laboral y ya somos iguales, me muero de risa, ¿sabes? Ya, además, no, siempre poniendo el mundo laboral como una salida, como algo, como si fuera, yo qué sé, algo que nos va a salvar, cuando el mercado laboral, o sea, la situación de... En 50 años, si seguimos así, lo que va a pasar es que igual sí se cierra la... No, yo no lo dudo, la lucha laboral, no lo dudo, ¿eh? Pero lo que habrá es, las mujeres estaremos divididas en castas, tres castas. Habrá una casta superior de mujeres empoderadas, con empleos decentes, que son perfectas aliadas de ellos, de los que tienen el poder. Ellas también tendrán el poder, tendrán señoras ministras, señoras tal. O sea, un tercio de mujeres bien empoderadas, bien empleadas, bien aliadas. Un tercio dedicadas a labores de subrogación, prostitución y limpieza. Harán toda la limpieza y todas las labores sexuales necesarias y de subrogación para producir hijos para esas que están arriba, para las de la casta superior. Y luego habrá, como siempre, una casta intermedia de mujeres un poco acojonadas porque dirán, uy, no quiero bajar a la casta de abajo, yo quiero subir a la casta de arriba, esa clase media acojonada que bueno, no dirán mucho quizá, pues por miedo de bajar abajo y deseos de subir arriba, ¿no? Vaya futuro. Yo no lo veo tan lejos. No, sí, es muy Huxley. Patricia, nos has comentado que estuviste viviendo por diferentes países europeos, creo que nórdicos. Y hablas como que ahí las ayudas, bueno, las prestaciones o las políticas a la maternidad, aunque sí dices que hubo presiones en, no me acuerdo qué estado, en Islandia puede ser, para aceptar los permisos de maternidad y tal, pero bueno, nos dices en tus textos que son políticas mucho más favorables a la maternidad Y a mí me surge la pregunta, ¿son estados menos patriarcales, menos machistas o qué pasa por ahí? ¿O es que hay esta trágica división siempre del norte y del sur, ¿no? ¿Qué pasa? No, sinceramente no, yo no creo que sean menos patriarcales. O sea, el patriarcado es una estructura súper milenaria y bueno, no creo sinceramente que sean ni más ni menos. Sí creo que hay estilos diferentes, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo diría que en lo material somos más patriarcales aquí. O sea, aquí no hay recursos para las madres. Sin embargo, en lo simbólico, a veces me parece que son más patriarcales en el norte. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, como lo femenino está más despreciado, diría yo, en algunos países del norte. Yo no he vivido en los países nórdicos, he vivido en Alemania, bueno, he vivido en Irlanda más tiempo y en Alemania un tiempo. Vale. Pero bueno, es verdad que los países nórdicos han sido modelo, y eso es verdad, han sido modelo de en cuanto a prestaciones y en cuanto a políticas de protección social para las mamás y para las criaturas. Y esto, bueno, aunque ahora está deteriorado, esto fue, estos estados de bienestar socialdemócratas de esos países nórdicos que han sido pues modélicos y han sido de lo mejor que hemos sido los seres humanos capaces de construir en este, ¿sabes?, en cuanto a políticas de protección social, pues eran consecuencia de aquellos de que los sindicatos y las izquierdas eran muy fuertes en los años 50 y 60 en esos países, ¿no? Uh-huh. Me has hablado de Islandia, sí. Pero es verdad que Islandia tiene unos permisos iguales intransferibles, pero no son son más cortos que los de España. Uh-huh. De hecho, lo tengo aquí, no sé, semanas, sí, yo lo tenía apuntado, pero son tres, mira, te digo, son tres y tres, o sea, tres y tres, papá y mamá, pero lo que es importante es que incluso en Islandia, que es el modelo más parecido al de España, digamos, tienen tres meses transferibles, con lo cual junta la mamá los tres meses suyos a los tres transferibles y al menos tiene esos seis meses, ¿vale? Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado también decir que Islandia no pertenece en esta cuestión de la protección social, de los modelos, esos modelos modélicos de la protección social socialdemócrata que comenzaron ya en los años 50, 60. Islandia no fue así. Islandia es un país que ha tenido neoliberalismo brutal. Ajá. Y es un país que no tenía, era el patito feo de los países nórdicos, no tenía, nunca tuvo esas, porque las políticas de protección social en países como Noruega, Suecia y Finlandia no eran solo los permisos, eran muchas cosas, eran prestaciones, ayudas a la vivienda, prestaciones por hijo a cargo, claro. Ayudas y además una cosa muy flexible del tema de guarderías, que era muy se acomodaba a la situación de cada uno, o sea, ayudas especiales para familias monomarentales, o sea, Islandia nunca fue así, o sea, no está dentro del PAC, digamos, de esos países modélicos, eso primero. Claro, yo lo que me viene a la cabeza es más esa, porque claro, ¿no? Tú misma dices, no es que sean menos patriarcales ni que sean pero entonces quizás sí que tiene más que ver con esa cosa de norte-sur, ¿no? Como que el sur de Europa en este caso, pues es no sé cómo decirlo, familiarista. Eso es, sí, iba a decir una granja, pero sí, familiarista. Los estados de bienestar del sur de Europa son estados familiaristas. Y esto para nosotras, para las mujeres y para las madres es horroroso, es terrible. Claro, eso es. Familiarista quiere decir que tiene que haber una familia, la estructura de la familia de la que nos hablabas antes. Básicamente familiarista quiere decir que el Estado se inhibe completamente, o sea, no se considera que el Estado no tiene ninguna responsabilidad respecto al bienestar de las mamás y las criaturas. Ajá. Son las la familia mediterránea, la gran familia, la familia, el marido, la familia extensa, lo que sea, lo que cada uno entienda por familia, los responsables de que esos niños sobrevivan. Esto es todo lo contrario que en los países nórdicos, porque es verdad que históricamente en los países nórdicos, yo no sé si eso tiene que ver con que el cristianismo tardó muchísimos más, o sea, se implantó mucho más tarde allá, la cuestión que el matrimonio como institución ha sido menos fuerte en esos países, ¿no? Entonces, en esos países siempre ha habido muchísimas mamás solas. Entonces, claro, era pobreza claro. En el siglo XIX, claro, ahora pensamos Suecia, Noruega, wow, que pero en esos países, el siglo XIX, había una miseria, la gente se emigraba a Estados Unidos, había mucha miseria, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, tuvieron la enorme suerte de tener esa época en la que hubo pues gente muy muy guays, muy progre, teóricos, socialistas y tal y cual. Y ya a mí siempre me gusta recordar, no me acuerdo el nombre ahora, pero uno de los padres, por así decir, de los del estado de bienestar sueco, un señor de los años 60, o sea, que fue presidente en los años 60, no me acuerdo el nombre, era hijo de una madre sola. Era súper consciente de todos estos temas, ¿sabes? Vale. Entonces, bueno, la cuestión que en esos países las prestaciones están como destinadas a las criaturas. Entonces, no, en los países del sur, la familia es el matrimonio. O sea, el matrimonio como unión de hombre y una mujer es como la que recibe las prestaciones. Mientras que te digo en cuanto a concepción, ¿no? En cuanto a criterios. Uh-huh. En Suecia se dice que las prestaciones están diseñadas de tal manera que se piensa en esa familia como si ya estuvieran divorciados, ¿sabes? Entonces, esto protege mucho más a nivel individual a las mamás, porque las prestaciones van directas a las criaturas, luego quien tiene la custodia es quien recibe directamente esa prestación, y además hay prestaciones que, esto sí que es muy feminista y muy importante, las prestaciones familiares en varios países por defecto van a la madre, a la cuenta de la madre, y yo creo que es muy importante. Sí. O sea, si luego la familia dice, no, nos interesa que vaya a la cuenta del señor este, vale, pues bien, se cambia. Pero por defecto, el lugar donde esa transferencia monetaria va es a la cuenta de la madre. Son pequeños detalles, pero que son, creo, muy importantes, ¿no? Dentro de unas políticas feministas, ¿no? Y bueno, eso. Entonces, los sistemas familiaristas, en realidad, pues eso, básicamente como lo que... Como no existen prestaciones para la crianza, para los niños, no existen, entonces, claro, automáticamente la dependencia es total. O sea, es que las madres dependen, esto también tiene que ver muchísimo, por supuesto, con el tema de la violencia machista, ¿no? De por qué las mujeres aguantan el matrimonio. Pues ya ves por qué, porque no hay nada, no hay prestaciones. Y incluso las prestaciones que tienen a veces en temas de violencia machista se acaban al cabo de un tiempo. Y entonces, ¿qué haces después, no? Sí. Entonces, claro, cuando no hay protección social, cuando las mujeres no reciben apoyo del Estado, no reciben prestaciones, es que realmente es literalmente así. O sea, o tienes la protección la ayuda económica de un señor, o... a veces de tu familia de origen, o sea, de tu familia, de tu padre, de tu madre, pero no siempre es así. Hay casos en que no es posible eso. Claro, es que, y muchos casos, ¿no? Porque es que parece como se sienta a base en un estado, bueno, en una situación personal, ¿no? O tienes pareja o nada, o tienes familia o nada. Sí. Pero la realidad es que hay muchas madres que tienen que llevar adelante la crianza absolutamente solas, ya sea porque no tienen ellas la familia aquí o porque no tienen son madres solteras. Entonces, claro, eso sienta unas bases muy muy desiguales, ¿no? Y luego me gustaría recuperar una frase, citar una frase o una cita que tú planteas en la entrevista que te hicieron en Futuridades Maternales. Uh-huh. que dice así, abro comillas, me pregunto si los países del sur, después de Islandia, no estamos siendo unos conejillos de indias para testear un nuevo modelo social promovido desde Bruselas, de ciudadanas, trabajadoras, asexuales, sin cuerpos que interfieran en el buen funcionamiento del capitalismo tardío. El igualitarismo laborista se testea en los países del sur de Europa. Este igualitarismo que nos quiere a todas produciendo y compitiendo en un mercado precario y sin soñar en demandar derechos que no emanen del empleo es el actual disfraz tras el que se esconde el patriarcalismo, el patriarcapitalismo, perdón. Juicios sí. Por custodias, derecho de los varones a reproducirse sin tener que entrar en relación con una mujer, etcétera. Esa cita me parece como muy, ¿no? Muy sí. Cargada de contenido. Una de las cosas que comento en mi libro es que lo que ocurre es que los regímenes familiaristas y el neoliberalismo convergen, o sea, coinciden en sus intereses y coinciden en sus estrategias, ¿no? Porque, fíjate, el no gastar dinero en protección social le interesa al neoliberalismo, que quiere cargarse el Estado, y le interesa al patriarcado familiarista. O sea, sí, perdón, es que he dicho familiarismo y neoliberalismo. No, pero son tres ejes que coinciden. Y los tres ejes son neoliberalismo, familiarismo y patriarcado. Uh-huh. No dar dineros, no dar recursos a las madres, les interesa a los tres, ¿vale? Entonces, digamos como que es una jugada perfecta, ¿sabes? O sea, tú no asignas recursos a las madres, el patriarcado se refuerza, porque se refuerza la dependencia de las mujeres. El neoliberalismo feliz de no tener que gastar dinero en protección social. Y el familiarismo, que quiere que la familia mediterránea esté siempre unida, todos unos dependientes de otros, y que sea una especie de red de la que no se puede salir, pues también funciona perfectamente, ¿no? Mira, tengo aquí, por ejemplo, un texto que digo, el régimen familiarista es un círculo vicioso, es un sistema que se retroalimenta. Por un lado está la inhibición del Estado en protección de la infancia. Entonces, esto produce precariedad en la crianza, ¿no? Esta precariedad automáticamente produce que exista una dependencia de las madres, del esposo o de su familia extensa o de los dos. Entonces así se refuerza este sistema familiarista y el hecho de que se, como mentalidad, ¿no? Como mentalidad de un país, digamos, como lo normal, la normalidad, lo normativo, ¿no? Se considera normal que sea la familia la depositaria del bienestar de las mamás y las criaturas. Entonces esto da como una especie de legitimación, ¿no? A ese estado familiarista que no invierte en crianza, que no da recursos a las madres y que la única respuesta que te da es corresponsabilidad. ¿Qué es corresponsabilidad? El papi, claro. el papi que cuide, el papi que se compromete, el papi que se implique y al papi hasta le damos dinero al papi. ¿Pero qué es eso? Eso es patriarcado. Total. Al papi sí le damos dinero para que se quede en casa, pero nada más. Entonces, el protagonista de toda esta historia de la corresponsabilidad y la resolución del conflicto capital-vida que dice otra vasca como yo, esta Pérez Orozco, Amaia Pérez Orozco, la resolución de este conflicto es el papá. Y a mí esto me suena muchísimo. Esto, o sea, poner al papá en el centro. Poner al papá como solución de todas las cosas, por favor. Y luego que sigue reproduciendo violencias, quiero decir. O sea, al final dependencias de mujeres relaciones que, o sea, es que claro. No hay por dónde cogerlo, o sea, están venga a sacar leyes punitivas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero luego en realidad la raíz de todo esto es que no se cambia, ¿no? Claro, claro, claro. Es muy bestia. Cuanto más profundizas, más te asustas. Sí. Hablábamos ayer, estábamos hablando un poco de lo que es la pobreza infantil Y lo que supondría una prestación con menor a cargo, ¿no? Que como tú nos decías, que sea universal, que no dependa de bueno, como hemos hablado también con otras compañeras, ¿no? De la empleabilidad, ¿no? Y vamos a hablar, yo te planteaba, ¿no? ¿Qué es la pobreza infantil? Porque en el imaginario colectivo que tenemos aquí, la pobreza infantil parece que hablamos de pobreza infantil y nos vamos a Bolivia, ahí a los niños mineros o a no sé dónde, o sea, como algo que aquí no se da, ¿no? O sea, que tenemos una imagen construida a propósito para no mirar ahí, ¿no? O totalmente, sí. Pues eso, condicionada por el racismo que tenemos, porque también lo vemos en, ¿no? Pues, ¡ay, pobres! La pobreza infantil está aquí. Y ayer me hacías referencia a AROPE, a unos indicadores de pobreza que yo no los he encontrado, pero sí que he encontrado que decían que en el 2024 ya había un 26% de la población española que se consideraba ya que estaba en situación de precariedad. Y eso se traducía en 12,7 millones de personas. Bueno, España siempre ha tenido índices altísimos de pobreza infantil, de pobreza de menores. Siempre. Esto es estructural. Estructural, y esto tiene que ver con lo que hemos comentado antes, con el sistema de bienestar familiarista. Ya ves, lo que produce un estado de bienestar familiarista produce pobreza infantil. Es exactamente eso. No hay recursos del Estado, por lo tanto, hay una pobreza infantil que es estructural. Y esto no es nuevo. O sea, hace ya 15 años, cuando yo hice mi estudio de los estados de bienestar, y mirando todas las todos los índices, todos los 90... O sea, desde el año 90, todos los 90, España estaba a la cabeza, siempre el 1 o el 2 o el 3, en los índices más altos de pobreza infantil. Y seguimos estando nosotros con los otros países del sur, con los otros países familiaristas, Grecia, Italia, Rumanía, siempre estamos a la cabeza de pobreza infantil, ¿vale? Entonces, la pobreza infantil, claro, es una cosa relativa, es verdad que aquí pues no se mueren de hambre, pero es que la pobreza lo que condiciona es unas condiciones de vida que colocan a muchos niños en una situación de estrés, pues, de marginalidad y de humillación, y la humillación mata tanto como el hambre. O sea, la humillación produce pues menores sin ninguna oportunidad en la vida y bueno, y luego a todos estos problemas de drogas, cualquier tipo de problema, ¿no? que procede de eso, de la marginalidad, ¿no? de muchos niños, y esto además la verdad es que cada vez es peor porque ahora entre los temas, o sea, por un lado el tema de la pobreza infantil y por otro lado el tema de muchos problemas que hay ahora mismo con vínculos dañados, ¿no? Vínculos de niños que carenciados de mil maneras. La verdad es que hay unas tasas altísimas de enfermedades mentales. La verdad es que es un panorama. Es muy profundo. Veremos qué pasa en las próximas décadas, ¿no? Es algo muy profundo, que no es algo, o sea, no, porque al final los datos como que enfrían las cosas, ¿no? O sea, como que te hablan de porcentajes y desconectas, ¿no? Te dicen, no, un 20%, pobre, o sea, pero la realidad es que es palpable, ¿no? Tú decías ayer, por ejemplo, que no tengas calefacción, que no te llegue para el dentista. El índice AROPE mide, por ejemplo, que la casa tenga humedades o que no tenga las condiciones de habitabilidad. Por ejemplo, no tener lavadora en tu casa. Por ejemplo, no poder pagar imprevistos. No poder pagar, pues, no sé si pues sí. Se rompe la calefacción, se rompe algo. Se te rompe la lavadora. Se le rompe un diente al niño y no puedes pagar al dentista. ¿Sabes? No poder pagar. No comer proteínas. Cada dos días, ¿sabes? Este tipo de índices, ¿no? O sea, es muy fuerte, es fuerte, porque luego está la violencia a la que las madres se ven, porque para mí es violencia tener que ir a un asistente social a día de hoy, sí, a que te fiscalice la vida, sí, o que tengas que hacer cola chupando frío en la caridad de un banco de alimentos y teniendo acceso a la caridad que se traduce en basura. Son formas de humillación, son formas de humillación, violencia económica. Eso es. O sea que al final esto se traduce en violencia. Sí. Y a mí me gustaría recalcarlo porque son las madres y son las criaturas. Sí. Y lo que tú decías, ¿no? Las profundas consecuencias futuras que puede traer esto. Sí, sí, sí. A nivel social. Y es muy grave, es muy grave. Sí, sí, sí. Y no parece que interesa, porque ya te digo que estos índices llevan décadas y no parece que se esté... Y en aumento. No parece que se esté haciendo mucho al respecto. Vamos, nada, nada. De hecho, la Unión Europea, por ejemplo, hubo durante años una propuesta de ley del Parlamento Europeo para ampliar el permiso en todos los países de la Unión Europea, para ampliar el permiso por maternidad a mínimo 6 meses para todas las mujeres europeas. Y esto que estaba aprobado por el Parlamento Europeo, ¿eh? Pero como ya sabes que luego tienen que pasar al Consejo y todos, bueno, son toda una serie de procesos complejos, pues esta propuesta de ley se quedó siempre aparcada, jamás se llegó a aprobar. Sin embargo, la otra normativa del Parlamento Europeo que establecía que los papás tienen que tener derecho a 4 meses de permiso paterno, esto sí que se aprobó. Sí que se aprobó. Lo que pasa que es verdad que la trampa que está ahí es que la Unión Europea no establece que tenga que ser remunerado. Entonces, claro, eso en cierto modo es papel mojado porque España es el único país campeón que sí que remunera esos 4 meses, pero en los demás países no hay remuneración, ¿sabes? Entonces, es simplemente un derecho que está ahí, pero... Ya. Yeah. Y luego es curioso porque, y ahora me voy a meter igual en un jardín y te voy a meter a ti, pero es porque, vale, esto del Estado... Y de un sistema antropófago como en el que vivimos y tal, pues es una mierda, pero nos lo esperamos, ¿no? O sea, te quiero decir, todo lo que pasa, tanto en el Estado español como en otros países, ¿no? Con las vidas humanas, pues ya estamos viendo, ¿no? Pero dices, pero es que desde los feminismos tampoco se mira esto. No. O sea, porque viene la huelga, hablo aquí, ¿no? Por ejemplo, y se habla de poner los cuidados en el centro. Sí. Pero es que no se está hablando de esto, no se está hablando, y es una pena porque es que encima la infancia, el espacio que le necesita la infancia es en el feminismo. Totalmente. O sea, entonces, no se está hablando de todo esto, no se está hablando de la precarización de las mujeres, madres solteras, de las criaturas, del sufrimiento que supone criar en precariamente con pobreza. O sea, y esto en algún sitio, y si no es, es que si no es en el feminismo, no es en ningún otro lugar. ¿Qué pasa? Sí. O sea... tenemos tan introducido el antimaternalismo hasta las cejas, que ni de un lado... Hasta las cejas y uh-huh. más. Uh-huh. Porque te he hablado del antimaternalismo en el feminismo clásico bovariano, en el feminismo, digamos, hegemónico, ¿no? Así como del PSOE, tal y cual. Pero es que en realidad el antimaternalismo, el ignorar la maternidad, la invisibilización de la maternidad, está en todos los feminismos. Y mira, tengo aquí, y voy a aprovechar, porque es que es de Euskal Herria, y así aprovecho, y la crítica a estos feminismos. Tengo aquí, o sea, yo he creado un término que estoy bastante orgullosa de este término, porque creo que describe muy bien cuál es la, o sea, este criterio antimaternalista y erróneo, en realidad, del feminismo, ¿no? Que es el igualitarismo laboralista, ¿no? Igualitarismo y laboralista porque solo ve el mercado laboral, no ve otra cosa. Vale. Entonces, este igualitarismo laboralista, que es un criterio político, un criterio con el cual se analizan todas las políticas, ¿vale? Este lo utiliza el feminismo socialista, el feminismo bobariano, el feminismo interseccional, todos los feminismos lo usan. Entonces, una cosa típica es hablar mucho de los cuidados, de los cuidados, de los cuidados, de los cuidados, pero mágicamente, de manera, pues eso, misteriosa, mágica, increíble, al hablar de los cuidados, la maternidad desaparece, no está ahí. Se externaliza todo el rato. Y tú oyes o lees páginas y páginas de los cuidados, los cuidados, los cuidados, y resulta que no aparece por ahí la maternidad, que es de risa, ¿no? Entonces, bueno, yo cogí, esto es de, en realidad de una charla que di en Pamplona, que bueno, estaban ahí las indies, que ya las conoces, y entonces hice una crítica de un documento que produjo la Coordinadora Feminista de Euskal Herria en el 2022, que se titula Hacia un sistema público comunitario de cuidados, ¿vale? Bueno, este es un documento claramente con un criterio totalmente del igualitarismo laboralista, porque es completamente ciego a la maternidad, a la diferencia sexual, pero es que la maternidad, o sea, ni está ni se ve por ahí por ningún lado, está ausente, ¿no? Y está hablando de cuidados, ¿vale? Todo el documento está centrado en hablar de los mayores, es verdad, o sea, esto cuando tú veas uno de estos documentos sobre los cuidados que quieren arrinconar la maternidad, ya vas a ver cómo ahí te encuentras mayores, mayores, mayores, que claro que hay que cuidar a los mayores, no digo yo que no, pero a ver, es que... Que también a los pequeños. También están las criaturas y, claro. Que son el futuro, si es que existe un futuro, que yo cada vez lo digo más, ¿eh? Pero bueno. Entonces, habla de mayores, habla de empleo doméstico, este documento, y de diversidad funcional. Mayores, empleo doméstico y diversidad funcional. Estos son los ejes de este documento, ¿vale? En las conclusiones de este documento, que son cuatro páginas, solo hay dos líneas que están un poquito, tocan el tema de la maternidad, indirectamente. Es un documento de 32 páginas. La palabra madre aparece solo dos veces. Bien. Y esas dos veces es entre paréntesis y... Con asterisco. Y es como un ejemplo, como ejemplo en unos puntos de este tema de los cuidados que no están hablando específicamente de la maternidad. Una vez es para mencionar a los permisos de paternidad y maternidad. Y bueno, la otra no sé, pero entre paréntesis las dos veces. Vale. Como en este documento está claro que no quieren de ninguna manera hablar de maternidad, ni mencionar la palabra madre ni maternidad, utilizan los siguientes eufemismos. Digo eufemismos como si fuera mala y terrible la palabra madre o maternidad. Utilizan expresiones, vínculos de sangre, situaciones de dependencia, momentos del ciclo vital, familia heteronuclear. O sea, todo esto para no decir en ningún momento madre, tal. Bueno. No vaya a ser que como digas tres veces madre, te entre el deseo materno, ¿no? Sí. Bueno, entonces, supuestamente este documento trata sobre todos los cuidados, no aglutinados todos. Pero habla mucho, o sea, insiste mucho en el tema del cuidado mutuo y de la reciprocidad, ¿no? Hay un apartado que se titula ¿Qué son los cuidados? Y ahí dice, los cuidados van más allá de las fases de mayor vulnerabilidad. Aquí adivinamos que está hablando de los bebés. El cuidado no es una relación dicotómica, cuidadora. El cuidado no es una relación dicotómica, esto dice. O sea, no, perdón, creo que me estoy confundiendo. Bueno, en todo caso, reivindica un modelo de cuidados, dice que el modelo actual de cuidados es infantilizador y discapacitador y que no estimula la autonomía y la reciprocidad. O sea, la cuestión, esto que estaba dudando yo de la relación dicotómica, es porque en este documento lo que sí reivindica mucho es que el cuidado debe de ser una cosa recíproca, una cosa de que se cuidan mutuamente la cuidadora y la persona cuidada. Entonces, claro, todos estos esquemas y además hablar de cuidado infantilizador. A ver, si estás hablando de bebés, no puedes calificar de infantilizador porque efectivamente ahí tienes la persona más, o sea, el ser más vulnerable del mundo, tienes un niño recién nacido, claro que es infantil total, ¿no? A ese término habría que darle una vuelta, igual que se les está dando vueltas a muchos términos, pero sí, sí. Entonces, este discurso de que los cuidados tienen que ser algo recíproco y que hay que estimular la autonomía, ¿tú no? ¿Cómo vas a estimular la autonomía de un recién nacido? Bueno, entonces, mandándole a la guardería de 0 a 10 años. Claro. Que pero se vaya acostumbrando. Básicamente, este discurso es inaplicable a una relación madre-criatura, ¿no? Entonces, en realidad lo que están haciendo es hacer todo este documento sobre los cuidados en el que, en realidad, la relación madre-criatura está no está contemplada, ¿no? Y bueno, luego hay otro lugar en este documento también que dice, en la página 19 se afirma que decir mis hijos o hijas, aparece con X, mis hijos es individualista. O sea, que decir mis hijas es individualista. Yo sinceramente no entiendo qué significa esto. O sea, que si tú dices mis hijas, estás siendo individualista, estás como siendo privatizadora. Se habla de privatizar, de que no hay que privatizar los cuidados, ¿no? Que hay que colectivizar los cuidados. Vale, bien, de acuerdo, pero ¿qué significa exactamente esto? Claro, cuando estás hablando de maternidad y altruistas, a mí se me ponen los pelos de punta. ¿Qué? O sea, maternidad es altruista, esto es lo que reivindica el discurso de la maternidad subrogada, madres altruistas que regalan a sus hijos. Se está hablando de esto, de que regalemos a nuestros hijos, colectivizar los cuidados y sacar los cuidados de los hogares. Claro, en un contexto en el que hay juicios por custodias brutales, arrancamientos de criaturas, de niños que se arrancan a sus madres pobres para ser tutelados por el Estado. Y que reciben dinero por eso, ¿eh? Exactamente, y que es un gran negocio, todo esto es un gran negocio. Y resulta que aquí en este documento están hablando de colectivizar los cuidados, o sea, todo es muy farragoso, todo da mucho miedo. O sea, si aquí están afirmando que decir mis hijas es individualista y que el objetivo es colectivizar los cuidados, en un contexto como en el que estamos, de quitas de custodias, de juicios por custodias. De fortalecimiento de justamente, ¿no?, todo lo que tiene que ver con separar ese vínculo y con que te... O sea, sí. Es poner los pelos de punta. El vínculo de expropiar las maternidades. Es que da mucho miedo todo esto. Sí. Y... nos acercamos ya a las 2 horas, son y 26, y como tengo 2 preguntas y sobre todo una que es para más o menos para cerrar, aunque me estaría hablando contigo mucho más tiempo, y bueno, este programa está ahí para eso. Pero como tengo solo un margen de 2 horitas, entonces me gustaría plantearte 2 preguntas. Y la primera es un poco leninista. Es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Te dejo primero con esa y ya sé que ahora es como de repente el marrón de ¿qué hacer? Porque vale, hemos analizado, nos has expuesto lo que hay, o sea, por encima, porque esto es para estar horas y horas hablando sobre ello y todo esto, pero ya que esta entrevista se va a emitir el 8 de marzo y que creo que es la hora también de que asaltemos nuestro espacio, las madres con nuestras criaturas, con mi hija y con... pues vamos a cargarnos un poco de razones, herramientas. ¿Qué nos dices? ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué podemos hacer? Sí. A ver, antes de que se me pase también, que yo lo había apuntado, pero se me ha olvidado, quiero decir que yo tengo una página web que es mi nombre tal cual, Patricia Merino Murga, con mi segundo apellido, Merino Murga. Hay tiempo todavía, ¿eh? Pero como... Sí, vale. O sea, tenemos todavía... Llevamos 1:28. Te quiero decir, hay tiempo. Pero vale. Para... Ya lo he dicho, porque ahí en esa misma página... Patricia Merino Murga, eso es. Sí, ese es mi esto. Y también tengo el canal de YouTube, que es con Paz Merino. Y tengo un blog, que es Of Babilonia, pero que está también en la página web. Ya está, esto para que no se me quede. Vale. ¿Qué hacer? Bueno, marrón. Un poquito hemos dicho antes, ¿no? Yo no creo y no veo un feminismo a corto plazo, ¿no? Esto que estaba diciendo lo de cerrar la brecha laboral o... Yo no creo que las respuestas estén en el mercado laboral, porque el mercado laboral es un constructo y una institución capitalista y patriarcal. O sea, que la respuesta no puede estar ahí. Mientras eso tampoco, o sea, a ver, tampoco... al mismo tiempo hay que tener los pies en el suelo. Quiero decir que yo tengo una hija y le digo, consigue un buen empleo, intenta tener un empleo decente. Una cosa es lo que tú haces en plan pragmático, para decir, bueno, tenemos que vivir lo mejor posible en el mundo que tenemos. Eso es una cuestión. Pero pensar que está ahí las respuestas a la dignidad y la emancipación de las mujeres, pues no, yo no lo veo así, ¿no? Y yo creo que vivimos en un momento, o sea, yo creo que estamos en un momento de enorme mutación del patriarcado en general, las estructuras patriarcales, o sea, que están cambiando ahora mismo. El patriarcado que vamos a tener dentro de 10, 20 años es muy diferente del patriarcado que yo le llamaba rascacojones, ¿no? El soberano, el bruto este. Sí, no, el no. Palillo ahora, en la boca, camisa él. Sí, sí, sí. Es mucho más sutil, ¿no? Ahora va, la cosa va hacia el humanismo, el transhumanismo. Y yo creo que el biopoder, como decía Foucault, Foucault era un gran patriarca, o sea, un señor muy, muy patriarcal, pero bueno, pero en todo caso, sí creo que el nuevo poder patriarcal va a estar muy basado en el biopoder, ¿no? O sea, todo el tema de la biología, las maternidades de las mujeres van a estar en el digamos, en el punto de mira del patriarcal. Sí, porque es que es muy, claro, es que si te pones en esos términos, agüita lo que, ¿no? Porque la capacidad de generar, de crear y de parir para nosotros hijos, hijas. Quieren convertir esto en parte del mercado. O sea, una granja. El patriarcado es ahora convertir la maternidad en un mercado, ¿no? O sea, todas nuestras capacidades biológicas, vender óvulos, lo que sea, que esto se convierta en un mercado. Entonces, ¿qué hacer desde un punto de vista feminista? Yo lo que creo es que ahora mismo se supone que el feminismo está en un momento glorioso, éxito total, miles y millones de mujeres. Pues bueno, yo creo que ahora mismo hay como que parar y pensar. Hay que replantearse la agenda, hay que acabar con el antimaternalismo. Yo creo que el feminismo igualitarista está acabado. Y bueno, creo que hay que pensar. Creo que es un momento en el que hay que pensar, leer y pensar. Y pensar hacia dónde vamos. O sea, hay que reconducir la agenda en general, ¿no? Creo. Muy importante la reflexión. Quizás, claro, es que a veces puedes morir de éxito. ¿No? Como decía aquel. Y la siguiente reflexión, y porque me parece, cuando lo leí, me pareció algo, me emocionó mucho, que decía sobre, también en la entrevista de maternidades, de futuridades maternales, decía sobre la maternidad y la muerte, y tú decías, para algunas, la maternidad es una manera de conjurar el cinismo de la posmodernidad y el nihilismo propio de la condición póstuma. Para mí, desde luego, hubo algo de esto. La maternidad conjura el nihilismo y te conecta con todo aquello que la ideología del capitalismo tardío proscribe. El cuerpo materno, la diferencia sexual, la vulnerabilidad, la sensibilidad y el tiempo lento e improductivo. O sea, a mí me pareció algo precioso, ¿no? Y me parece una manera de dar luz y de poder... lo que decías, ¿no? Acabar con ese discurso antimaternal, y esto me parecía como un pedazo de luz en este tiempo, ¿no? De que se nos invisibiliza, ¿no? Yo ahí he puesto mucho de sentimientos así personales, ¿sabes? Y bueno, no sé, a ver, Yo soy de una generación que bueno, que digamos era como muy guay ser muy cínico, muy posmoderno, pero yo jamás simpaticé con eso. Siempre fui crítica y tuve rechazo, ¿sabes? A estas posiciones así como sobradas, cínicas y posmodernas, ¿no? Porque además yo he vivido muchísimos años en Barcelona y en un ambiente, pues eso, como pues muy posmo, ¿no? Muy posmo. Y siempre me ha caído mal, la verdad. Entonces, eso por un lado. Luego, yo creo que la vulnerabilidad y la sensibilidad son cosas muy importantes que hay que recuperar, cultivar. Y esto, pues hay pues por ejemplo, los feminismos queer sí que hablan de la vulnerabilidad, hablan. Pero yo creo que es mentira. O sea, si tú observas cómo funcionan, o sea, no por decir, vamos a ser más inclusivos y vamos a aceptar las vulnerabilidades de la gente, quiere decir que de verdad tú estés siendo sensible o que estés, digamos, aceptando o contemplando de una manera honesta las vulnerabilidades de las personas, ¿sabes? O sea, yo creo que aquí hay un discurso confuso y como muy engañoso, ¿no? Que se habla mucho de la vulnerabilidad, pero en realidad vivimos en una sociedad en la que la vulnerabilidad está absolutamente machacada, despreciada, y aquí, o sea, lo único que se valora es, pues eso, quién es más invulnerable, precisamente. Yo creo que en realidad, en la práctica social, lo que de verdad se valora es la invulnerabilidad. Esto es lo que yo veo en la práctica social en general. Entonces, bueno, yo no sé, o sea, claro, a ver, esto es como siempre va a existir el bien y el mal, ¿no? O sea, ya entramos en cosas filosóficas como sí. el mal, tal cual. Vale, sí, es muy complejo y claro, también hay que defenderse de... Pero en todo caso, lo que sí que hay en general es un desencanto absoluto, una falta de fe en general y de honestidad también. O sea, yo creo que estamos en un momento oscuro, lo suelo decir, y bastante decadente. y bueno, pues habrá que... Siempre son cíclicas estas cosas, ¿no? Entonces habrá que empezar a construir algo desde... casi desde cero, ¿no? O sea, pero es terrible porque eso, las tecnologías, o sea, como el éxito de Occidente, el éxito del capitalismo, o sea, ha sido como, hemos conseguido los humanos hemos conseguido cosas alucinantes y sin embargo hemos conseguido una miseria moral y emocional impresionante también, ¿no? Sí. Entonces, yo qué sé. Es cierto. Y de hecho, una de las cosas más horripilantes es la maternidad subrogada, que es de las cosas más chungas y más horribles que hay. Y cómo se está vendiendo, ¿no? Porque al final hablamos de las madres y es verdad, porque hay que hacer esa crítica, ¿no? Que tú pones encima de la mesa el cómo la clase está siendo asequible para la clase media, creo que hablas de 50.000 euros, ¿no? El poder comprar una criatura. Uh-huh. Y todo lo que tú dices, ¿no? Porque al final, cuando llegan al Estado español y van a inscribir, son hijos de su padre, esos hijos no tienen madre. Y, uh-huh. y bueno, todo lo que has descrito, ¿no? Incluso en las subrogaciones altruistas estas que describes también, de que ha habido casos de que la madre ha pedido derechos sobre la criatura y se los han negado todos, ¿no? O sea, que el altruista tiene... Lo... Pero se olvida... La maternidad subrogada para mí es la expresión más apoteósica y más clara, ¿no? De este proceso un proceso triunfal para el patriarcado, porque es todo un triunfo para el patriarcado la existencia de la maternidad subrogada en los términos en los que hoy existe, ¿no? Yo, por cierto, el único activismo en el que estoy ahora metida es CIAMS, una asociación internacional contra la maternidad subrogada. Y bueno, es que la maternidad subrogada es la negación total y absoluta de la maternidad. O sea, el hecho de que puedan existir criaturas sin madre, que no tienen madre ni la tendrán nunca, no existe la figura madre ni siquiera, porque hay criaturas a las que se le murió la madre en el parto, por ejemplo, claro, eso es, pero por lo menos tienen, a esas criaturas se les puede hablar de su madre, ¿no? Pero que no es a propósito, vamos, que no es a propósito, que no es porque claro, sí. No, pero es que además hay determinados lobbies gays de que apoyan la maternidad subrogada y que hay toda una corriente como muy militante en cuanto a decir que o sea, que la madre no es necesaria, que existen criaturas sin madre, que, o sea, como muy enfocadas a la negación absoluta ontológica de la madre. Entonces, a mí esto me parece como la expresión más brutal actual del patriarcado, ¿no? Y te decía que se habla mucho de ello, pero que yo lo hablé en una de las entrevistas que hice con Laura Perales. Ajá. Laura Perales, por cierto, que lo quiero decir. Sí. Yo le puse el nombre a Petra, pero Laura Perales fue la que hizo el diseño del logo de Petra, que tampoco es tan bien. O sea que... Pues fue una entrevista, claro, muy centrada en las criaturas y claro, hablábamos de que se habla, y es verdad, de que hay que hablar de la explotación de la mujer, de tal, pero ella que se centra mucho en la infancia, y yo la preguntaba, pero es que no tener en cuenta, o sea, y hacer a propósito un daño tan grande a una criatura es, o sea, porque al final detrás de esto, o sea, detrás de la maternidad se mueve lo biológico, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Y la criatura necesita el olor de su madre, la voz de su madre, es que se comparten células, o sea, es algo tan necesario que, como tú decías, que si la madre se muere en el parto, pues es un daño que está ahí y que se causa y que no es a propósito, pero hacerlo a propósito, el daño sí. El daño que se le hace a esa criatura pero esto no les importa a un bledo, ya, es que les importa algo. ¿Tú crees que les importa algo todo esto? Sí. No importa, porque al final sí, se puede comprar un niño como el que se compran unas zapatillas y... No, y yo además es como si una... Si no sé qué, yo te lo devuelvo... No solo no les importa, sino que precisamente hacen alarde de ese poder patriarcal, puramente patriarcal. Sí, pero bueno, yo... hay que ser optimista en todo esto. y la clave que tú decías, ¿no? Reflexionar y darle a la maternidad el espacio que le corresponde. Sí, como objetivo a o sea, yo en realidad ya cuando, o sea, mi libro Maternidad e Igualdad, Fraternidad, se tiene como subtítulo las madres como sujeto político, ¿no? Y yo sí creo que politizar la maternidad, o sea, darle autoridad, que además autoridad es una palabra que procede del feminismo, la diferencia, y me gusta mucho, y creo que es la clave de lo que hay que... Yo recomiendo mucho leer el feminismo de la diferencia, ¿vale? Dinos lecturas, recomiéndanos unas cuantas lecturas, que si puede ser, si te... Pues mira, todas las de... Aparte de tu libro... Podría recomendar miles de lecturas, pero me apetece ahora, precisamente por eso, porque creo que o sea, las feministas de la diferencia han sido críticas siempre con el igualitarismo, pero fueron completamente barridas pues por el igualitarismo, que siempre ha tenido poder político, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Carla Lonche, además está, o sea, se puede encontrar en internet, ¿no? Escupamos sobre Hegel, y también tiene un texto que es La mujer, la mujer vaginal y la mujer clitoridiana. Luisa Muraro, El orden simbólico de la madre, esto hay que leer. Luego, a ver, Lucy Vigaray es muy importante, tiene un libro, el Speculum, lo que pasa es que este es un libro un poco complejo, igual no es un libro para, porque es mucha, pero bueno, ahí ella sienta, o sea, es una de las teóricas más importantes, ¿no?, del feminismo, la diferencia. Mary Daly es maravillosa, lo que pasa es que es, bueno, el libro Gynecology, pero este es un libro en inglés. Y, Bueno, no, yo me permito recomendar, ya lo siento, cogerte un poco el espacio, el de las indies, sí, del que tú... Sí, por supuesto. De Maternidades en Resistencia, que tú escribes el final, ¿no?, del libro. Sí, el epílogo, sí, sí. Eso es, el epílogo. Maternidades en Resistencia, que es, sí, un libro que han creado el colectivo de las indies. Sí. Y, sí, sí. Y se puede conseguir online también, creo. Sí. La verdad es que me atabalo un poco de pensar esto, pero a ver, libros, Mary O'Brien tiene un libro que escribió hace ya en los años 70, bueno, 80, crítico, muy crítico también con el feminismo igualitarista. O sea, no quería olvidarme de recomendar un libro que yo quiero mucho, que es El contrato sexual de Carol Bateman. Carol Bateman es una politóloga y habla sobre el contrato sexual, el origen del contrato sexual. A mí me parece un libro muy importante y bueno, se puede considerar dentro de la línea de la diferencia, pero bueno, habla sobre el origen del patriarcado, ¿no? Y cómo ese origen siempre se ha ocultado en todas las teorizaciones políticas que se han hecho a lo largo de toda la historia. Así como recomendaciones así un poco de antropología, que bueno, hay cientos, pero por ejemplo, Margaret Mead, Sexo y Temperamento, es un libro bonito, entretenido de leer también, son etnografías, pero bueno, son descripciones muy... yo creo que muy buenas, muy detalladas y muy entretenidas, y te dan una visión de cómo sucede la maternidad en varias sociedades de Nueva Guinea. Y un libro interesante también desde el punto de vista de la antropología es de François Héritier, Masculino y Femenino, es un clásico. Uh-huh. Un libro importante sobre el origen del patriarcado, aunque bueno, esto es algo que bueno, también yo hago una crítica en lo que estoy, vamos, yo estoy ahora trabajando en este libro también, se titula La creación del patriarcado y habla sobre una época histórica, sobre Babilonia, en realidad habla sobre el inicio de la historia, ¿vale? Sobre Babilonia, la época del inicio de la escritura. Uh-huh. Y de las primeras ciudades, ¿no? Los primeros estados arcaicos en Babilonia. Un clásico del tema de la maternidad es Adrienne Rich, Una Ciudad de Mujer, que bueno, es un clásico, pero pues ya está, lo también lo menciono. Y no quiero olvidarme de Casilda Rodríguez Áñez, y su libro, el que es para mí mi favorito de los de Casilda, que es La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Y ya está, con esto acabamos, ¿no? Bueno, sí. No se me ocurre más porque hay bueno. hay miles. Pero bueno, un sitio para ir rascando, ¿no? Eso es que nos has dicho. Luego encontrarte a ti en tus sitios web, que es tu libro. Y bueno, por fin hablábamos de recomendar algo audiovisual y que bueno, que tampoco tenía que ver obligatoriamente con el tema, ¿no? Y no sé si tenías ahí alguna recomendación. Sí. Audiovisual, sí. Me pasa un poco como con lo que os cuento, o sea, creo que hay tantas cosas tan buenas y tan variadas que me cuesta bastante pensar en algo, pero esto lo hablamos el otro día, sí. y sé lo que pensé, recomendar una película que no tiene nada que ver ni con feminismo ni con nada, pero que es una película poética, bonita, y sale, sí que sale una mamá mongola, que es una película de Mongolia, se titula La leyenda del perro amarillo, creo que era. Ajá. Es una película poética muy bonita, nada más. Una alegoría a la belleza. Bien, pues Patricia, esto ha sido un placer. Espero que podamos repetir, quizás con el próximo libro cuando lo tengas o cuando te apetezca. Y ha sido eso, muy, muy interesante hablar contigo, reflexionar contigo sobre esto. Y por fin, pues bueno, muchas gracias, es que ricasco por animarte y por... Encantada. Muchas gracias. Y la sinopsis, ¿quieres decir algo para terminar?